Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Es curioso ver a miles de millones de personas interpretando y escuchando pautas tonales carentes de significado, dedicando gran parte de su tiempo a eso llamado música. En la novela de Arthur Clarke, El fin de la infancia, esa fue una de las cosas relacionadas con los humanos que desconcertaron a los extraterrestres, enormemente cerebrales. De puro curiosos, estos seres descienden a la Tierra, asisten a un concierto, escuchan educadamente, felicitan al compositor por su tremenda iniciativa, pero todo les parece absurdo. Eso que llamamos música es eficaz para los humanos. A pesar de carecer de conceptos, imágenes o símbolos, como sí los posee el lenguaje. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el compositor y músico alemán, Stefan Mikus. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el compositor y músico alemán, Stefan Mikus. una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Prácticamente para todas las personas, la música ejerce un enorme poder. Esta propensión o musicofilia surge en la infancia y se manifiesta en todas las culturas. El origen de la musicofilia aún está en penumbras. Darwin sintió perplejidad ante esa capacidad de producir notas musicales sin la menor utilidad, un misterio. Thank you. En nuestros tiempos, un tal Steven Pinker se ha referido a la música como pastel de queso auditivo y se pregunta, ¿cuál es el beneficio de dedicar energía a hacer ruiditos plin plin? Pinker cree que el arte no es una adaptación evolutiva, sino producto secundario de la pericia tecnológica y la motivación. hay quienes opinan que las capacidades musicales son posibles gracias al uso de sistemas cerebrales, desarrollados para otros propósitos. No hay un centro musical, sino docenas de redes neuronales desperdigadas en el cerebro. A esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. Thank you. Los humanos somos una especie tan lingüística como musical. Todos podemos percibir la música, los tonos, la armonía o el ritmo. Integramos todas esas cosas y construimos la música que escuchamos en nuestra mente. Y a esta apreciación estructural, en gran medida inconsciente, se añade una reacción emocional. La inexpresable profundidad de la música es debida a que reproduce todas las emociones de nuestro ser más íntimo, pero alejada del dolor y totalmente falta de realidad. Esto lo dijo el filósofo alemán Arthur Schopenhauer. ¿Lo repetimos? La inexpresable profundidad de la música es debida a que reproduce todas las emociones de nuestro ser más íntimo, pero alejada del dolor y totalmente falta de realidad. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el compositor y músico alemán, Stefan Mikus. Escuchar música no es solo un fenómeno auditivo y emocional, sino también motor. Escuchamos música con nuestros músculos, escribió el filósofo alemán Nietzsche. Gran parte de lo que ocurre durante la percepción musical también puede observarse cuando se interpreta en la mente. En todo esto subyace la extraordinaria tenacidad de la memoria musical desde los primeros años de vida. ¿Hasta qué punto esto se debe a la propia música o a nuestra capacidad de resonancia? Es algo que todavía no sabemos. Algunas personas ven colores, huelen, gustan o perciben diversas sensaciones cuando escuchan música. Es un don. La música que estamos escuchando hoy pertenece a Stephan Mikus, al álbum The Music of Stones. Músico y compositor alemán, nacido en 1953, su estilo está influenciado por el estudio de los instrumentos y técnicas musicales de Japón, India, Sudamérica y otros países de África, Asia y Europa. Con 16 años, emprendió su primer viaje por el mundo en el Oriente, donde lo fascinó la variedad de culturas y músicas. En ese y en otros viajes posteriores, Mikus se dedicó a aprender a tocar los instrumentos tradicionales de cada país para incorporarlos en sus composiciones. En su música suenan instrumentos que nunca antes se tocaron juntos. Ese diálogo resultante refleja su visión de una música transcultural. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el compositor y músico alemán, Stephan Mikus. Adi, ya. En el álbum que escuchamos hoy, The Music of Stones, los instrumentos utilizados fueron shakuhachi, una flauta de bambú japonesa, tin whistle, un instrumento folclórico irlandés, y piedras resonantes construidas por Elmal Dauscher. El disco fue grabado en la Catedral de Ulm, Alemania, en 1989. Construida en el siglo XIV. Acompañan a Mikus en este disco su esposa, Nobuko Mikus, Elmar Dauscher y Gunther Federer, ejecutando las piedras resonantes. Dedicamos este programa al barrio tranquilo de mi ayer como un triste atardecer. Chao.